Regresamos a este especial dedicado a Earth, Wind and Fire. El siguiente álbum de la banda fue coproducido por White y Wizard. Open Our Eyes fue grabado en el Caribou Ranch Studio de Colorado y lanzado en marzo de 1974. El álbum subió el número 15 en la lista Billboard 200. Los sencillos Micti Micti y Devotion alcanzaron el número 29 y 33 respectivamente en la lista Billboard Hot 100. Escuchemos Devotion. Thank you. Durante 1975, Sig Shore, productor de la película Superfly, contactó con el grupo para grabar la banda sonora de una nueva película titulada That's the Way of the World. El álbum de la banda sonora se publicó en marzo de 1975 por Columbia Records y subió al número uno en la lista Billboard 200. Escuchemos That's the Way of the World. won't you hear me now? Gonna, won't you hear me now? Gonna, won't you hear me now? En noviembre de 1978, la banda publicó un álbum recopilatorio titulado The Best of Earth, Wind and Fire One. En el álbum se incluyó un tema nuevo, September, que fue lanzado como sencillo, alcanzando el puesto número 1 en la lista Billboard Hot Soul Song, el número 8 en el Billboard Hot 100 y el número 3 en la lista de singles del Reino Unido. Así que escuchemos September. En 1997 publicaron In the Name of Love, lanzado por Rhino Records. Maurice White dejó de participar en las giras y Bailey asumió el papel de líder en el escenario. En 1999, Maurice White reveló que padecía la enfermedad de Parkinson. Escuchemos Fantasy. Thank you. Maurice murió el 4 de febrero del 2016. Junto con el resto de la banda, White recibió póstumamente un premio Grammy, el Lifetime Achievement Award, en la ceremonia anual de los premios Grammy el 15 de febrero del 2016. El 10 de septiembre del 2019, el Ayuntamiento de Los Ángeles declaró que el 21 de septiembre sería el día de Hair, Wind & Fire. En lo personal me parece un día perfecto y ojalá que pronto se haga a nivel mundial. Muy buena fecha. El 17 de diciembre de ese mismo año recibieron el premio del Kennedy Center Honors, convirtiéndose en el primer grupo de color incluido en el Kennedy Honors. Durante su carrera, Hair, Wind & Fire ha sido nominados a los Grammy 20 veces, ganando 6 premios. Con ventas de más de 90 millones de discos, Hair, Wind & Fire es una de las bandas más vendidas del mundo de todos los tiempos. A pesar de los cambios en la formación y el fallecimiento de Maurice White, la banda sigue activa llevando su música a nuevas generaciones. Escuchemos Can't Let Go. Earth, Wind & Fire ha dejado un legado duradero en la música. Su influencia se puede ver en numerosos artistas y su música sigue siendo un pilar en la radio y en las pistas de baile de todo el mundo. Así que la próxima vez que escuches September o Boogie Wonderland, el tema con el que iniciamos este especial, recuerda la increíble historia de Earth, Wind & Fire. Una banda que a través de su música realmente ha capturado los elementos de la tierra, el viento y el fuego. Y para finalizar este especial escucharemos After the Love Has Gone. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio, Universidad. This affair would lead our love into something.